Lunes 12 de junio del 2014. Las redes sociales son para mí de buen uso, a pesar de que muchos están en contra, en realidad no son tan malas para mí. Ejemplo, a mí me sirve mucho para guardar mis trabajos, los cuales están hechos dinámicamente y más completos porque con un solo clic puedes hacer maravillas. Claro que hay personas que no hacen el uso adecuado de este, ya que también hay violencia a través de las redes sociales. También está la responsabilidad de los padres, porque deberían estar al pendiente de la conducta de sus hijos.